Porque nos guste estar aquí, no nos hacemos 500 kilómetros. Ya venimos, yo vengo, yo te vengo porque tengo dos niños. Dos niños chiquititos. Yo vengo para que tus hijas puedan tener. Ahí está. Fíjate que yo tengo 23 años. Pero a pesar de eso, nos repercute también. Con nuestro sueldo, cuando vamos a comprar, como nos han subido, pero que me da igual el sueldo, porque el mundo que yo he construido desde mis 19 años hasta ahora. Y que quede mejor para las generaciones, aunque no se acuerden de mí, porque yo no tengo hijos que me van a heredar. Yo vengo para que esto que hemos construido siga adelante de buena forma, no para que la gente tenga que sufrir lo que tenga que sufrir. No solo nosotros, ellos dentro de un año o dos meses se van a dar cuenta. Ya mismo, la misma empresa de transporte de Madrid, ya para el 17 de octubre, está diciendo a los ciudadanos que con huevos y con pintura enganche su autobús para volver a la centralita. ¿Sabes lo que han hecho en Huelva los mecánicos de los autobuses? Sí, y nosotros, en Sevilla, los cuadros de la partida, venimos para que nos pinchen la rueda. No salgamos, para que el coste sea para ellos. Si es que en el sentido, ¿cuándo se ha visto un congreso? Un congreso al lado de San Mira. ¿Cuándo se ha visto un congreso al lado de San Mira? Pues nada, para que luego saben que mira, esto es lo que están haciendo los españoles.